La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué tal? Bien, ¿vos? Me encanta verte porque ayer como que estuviste dentro de mi cuerpo. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo fue eso? Me sentía Bani en la manifestación, en este Jujuy que resiste, en estas calles de Buenos Aires que se manifestaron. Me sentí que eras vos. Yo era vos. Me encanta. Pero quiero un poquito de detalle. Para como que yo... Me fusioné en vos. Exacto. Y no estaba con bicicleta ni nada de eso. Pero me pasó que llegué a la manifestación trayendo un montón de compañeros docentes a la manifestación en el autito. Bajo del auto, me voy a la manifestación y me dejé el celular en el auto. Ajá. Estuve en una manifestación donde me sentía muy rara porque no podía registrar nada, no podía salir al aire por la tribu, no podía, o sea, estaba, bueno, manifestándome, pero... Concentrada ahí, sin celular, sin saber la hora. Y dije, ay, esta sensación debe ser la que siente Bani siempre. No. No, porque nunca tuviste. Claro. Celular. ¡Ah! Entonces es diferente porque como que no me siento extraña. Claro, claro. De hecho, cuando tengo que andar con alguna urgencia con el celular de la minga, me sucede al revés. Es como esto de tener que mirar a ver, che, porque es como que capaz que lo tiré en la otra punta y no sé, de repente cuando lo prendo empiezan a caer mensajes. O sea, no sería la función, tendría que estar como un poco más atenta, pero es esto de ¿qué les pasa? Como, ay, sí, no sé, bueno, ya sabes lo de los grupitos, sí. Pero bueno, a lo que iba es como no sé cuál es la sensación extraña de no tener el celular, porque en realidad... me pasó algo con esto del registro periodístico, como que veía, mis ojos veían fotos todo el tiempo, carteles, modos de estar en la calle que yo decía, ay, o pintadas, que quería registrar y no tenía celular. Y otra cosa que me pasó, porque compañeros me decían, Pauli, toma mi celular, registrá con mi celular. Y no me acordaba de memoria el WhatsApp de la tribu, ni el teléfono de WhatsApp. Entonces como que tampoco era como, bueno, no me sirve mucho porque no puedo mandar información. Me quería cruzar con algún tribal, me crucé con Anuka, pero ya pasada, casi cuando se estaba desmovilizando. Ahí me hiciste acordar, ¿te acordás la camarita que tenía allí? Eso, y también la pensé, la camarita. Digo, ¿por qué no tengo una camarita? ¿Por qué no tengo una camarita de las antiguas en la mochila? La extraño mucho, porque te acordás que me la ponía en la alforja. Sí. Y entonces acá después llegaba a casa, las bajaba, las mandaba, todo. La extraño mucho. Sí, para mí voy a hacer una campaña para en tu cumple que viene. Por ahí podemos regalarte una. Me encantaría. Sí, me encantaría. Sí, estuve averiguando. Yo hice todo lo posible para arreglarla. Y cuando me dijeron, che, escribile a este, si esta persona no la arregla, es porque ya está. Nada, decir Bessy y decirle chau. Y le escribo, confiada que le iba a arreglar. Y me dijo, no. Ya está, pero ya pasó la tecnología. Claro, esa cámara debe tener como... No, olvídate. Yo, pero te la llevo y la mirás, insistente. Es como, no, olvídate. No se consiguen los repuestos. No, ya está, listo, chau. Claro. Entonces quedó... Claro. Igual es un... La guardé mucho tiempo por si de repente... Viste que a veces cuando dejás de usar, capaz que volvés a encender... Y funciona. Entonces la guardé mucho tiempo y dije, capaz que necesita invernar un poquito, dormir, descansar para recuperarse. Pero no, hice un par de intentos y nada. Ni abría el ojito así la cámara. Entonces quedó ahí para el recuerdo. Claro. Es interesante el ejercicio y también esto, ¿no? Imaginarme, porque épocas atrás, cuando no había celular, íbamos a las manifestaciones, grabábamos, había fotógrafos que solo tenían esa función y no eran tantos. Ahora ya es otra manera, ¿no?, de estar en las marchas. Seguramente circuló mucha información de la movida de ayer. Pero bueno, quería contarte eso, amiga, que te estuve presente todo el tiempo. Me puse... Qué lindo, qué lindo que me tengas presente desde algo agradable, ¿no? Y no como qué lindo eso. Igual me digo, sigue existiendo, por suerte, personas que tienen la herramienta, el equipamiento y tienen una hermosa cámaras, ¿no? Cámara para hacer registro, que nada, bueno, igual es como, viste, que da alta tecnología, pero no con la inmediatez del celular, que sacaste la foto y tiki ya voló por la red para otro lado. Claro, claro. ¿Qué tiempos estos, no? ¿Estos o aquellos? Todos. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de junio del 2023. Hay 8 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 97% de humedad. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Estaremos en comunicación con el Frente Docente Disidente y La Libre vendrá a su columna. Ah, es historia de un amor. Los besos hace nadie duerma. Me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Me enseñó a sentir que el sol presumía y salía solo para mí. Pero qué locura si estoy a oscuras, bloqueando los relojes, troleando los reflejos solo. Nuestra estrella. lado de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Jujuy, accionar policial organizado. Mientras continúan los reclamos en rechazo a la nueva reforma constitucional, se suman videos del accionar policial que fomenta el caos y la tergiversación de lo que sucede. Estas acciones de las fuerzas que se supone deberían resguardar al pueblo son un atentado a la democracia que repite las lógicas y métodos utilizados en nuestro país durante la dictadura cívico-militar eclesiástica. Durante la represión en Jujuy, las Fuerzas Armadas destruyen y vandalizan comercios. Vestidos de civiles reprimen con piedras, invaden y allanan domicilios particulares sin orden ni identificación. Continúa el paro docente en apoyo al pueblo jujeño. Hoy jueves 22 de junio, los docentes continúan con las medidas de fuerza. Sigue el paro y con los trabajadores de la educación en las calles para decirle no a la reforma y a la represión de Morales. A las 12 horas llevarán adelante una radio abierta frente a la Casa de la Provincia de Jujuy, Avenida Santa Fe 967, en el marco del paro nacional docente. Ayer en CABA también se realizó una marcha a la Casa de Jujuy. Allí las organizaciones convocantes realizaron un acto en el que hablaron sus principales dirigentes. Dispararon a una comunicadora del medio comunitario CISAS. La comunicadora y fotógrafa Joana Arce recibió una bala de goma en la cara mientras realizaba la cobertura en la legislatura de San Salvador de Jujuy durante el día martes. Los tiros están redirigidos a la cara, a los ojos, mientras me cubría con la defensa de chapas que varios humanos habían tenido para resistir contra las fuerzas de Morales, me dieron a mí, comentó Joana. Ella se encuentra estable, pero para resguardar su salud frente a la incesante represión se vio obligada a retirarse. Cabe aclarar que Jujuy cerró su aeropuerto y tiene sitiada su frontera con las fuerzas policiales. Medios de comunicación alternativos denunciaron el accionar de las fuerzas represivas y hacen responsable al gobierno y a la policía de Jujuy si le sucede algo más a la fotoperiodista. Denuncian intimidaciones y agresiones policiales a periodistas en el marco de la crisis social en Jujuy. Desde Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy, PUAJ, acompañaron la presentación de un habeas corpus en favor de la periodista Selene Flores, quien el domingo 18 de junio recibió varios mensajes y llamadas a su teléfono personal de parte de efectivos policiales. Este episodio se dio apenas un día después de que la policía desplegara 4 operativos represivos con personas heridas y detenidas, entre ellas 2 trabajadores de prensa, Luciano Aguilar, de La Izquierda Diario, y Camilo Aro Gali, de PUAJ. La detención de periodistas en ejercicio de su profesión es inadmisible en un Estado de Derecho, como también lo son las situaciones de intimidación u hostigamiento, como la que atravesó nuestra colega Selene Flores. Por todo esto, repudiamos cualquier acción que pretenda amedrentarnos e interferir con nuestro trabajo, y llevaremos adelante lo que sea necesario para defender nuestro derecho a informar, y por sobre todo, el derecho de la ciudadanía a recibir información. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 8 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 96% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. CUCU hace nada irreal. Te prometi o céu, nem você a mim o sol. Nada irreal, só queríamos ver onde isso ia dar. Não costumo mergulhar sem saber que fundo tem. Mas você, meu bem, me puxou pelas mãos. Me entreguei. Curioso, hoy no vi a nadie de la CGT, o yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de junio. ¿Cómo pasan los días, no? ¿Te dijeron feliz invierno ayer? No, dijimos nada. No. Yo llegué a mi casa y me di cuenta de que no habíamos... pero ni lo mencionamos con... Ni mencionaron el clima. Nada, ni mencionamos con Juli. Ay, hoy venía... Tampoco de los rituales que se pueden llegar a hacer, que seguro Juli debe tener sí, un montón para intencionar. Claro. Sí, no, sí, sí. Estuvimos sí. atrapadas en otra cosa y bien, mencionamos. Bien, le vamos a mandar un abrazo grande a Gaby, que escribe al WhatsApp de la tribu y dice: quería preguntarles a ustedes, que están en Ciudad de Buenos Aires, si saben si se realiza alguna movilización hoy en la Casa de Jujuy. Estoy en el oeste y las noticias por acá dicen que no va a pasar nada. Yo ya te digo que sí va a haber movida, como lo está... habiendo todos los días ahí. Está un poco más complicada la situación desde ayer, desde esta masiva movilización que hubo ayer, desde todos los sindicatos docentes y de muchas agrupaciones, porque la policía cerró absolutamente toda la cuadra de la avenida, o sea, cerró Santa Fe, o sea, vos venís por la 9 de julio y la avenida Santa Fe está toda vallada. Antes vos podías entrar y llegar a la puerta de la casa de la provincia de Jujuy, ahora no. Y ayer decíamos, no creemos que saquen estas vallas una vez que las pusieron, ¿no? Entonces, como compañeros que estaban haciendo vigilia, que estaban acampando ahí, se fueron para ahí, adelante de las vallas, ahí a la 9 de julio, pero ya te digo que va a haber acciones, ya te las busco. Sí, recién leíamos en las noticias que a las 12 del mediodía va a haber una radio abierta frente a la casa de la provincia de Jujuy, y ahora en un ratito, cuando conversemos con el Frente Docente Disidente, seguro también van a tirar todo el cronograma de, sí, de actividades para poder manifestarse. También desde Basta de Falsas Soluciones estaban llevando adelante varias acciones. Bien, bien. En Jujuy resiste, las agrupaciones de sicuris que le están dando como una fuerza muy importante ahí a la resistencia. Están organizaciones indígenas junto a docentes. Van a hoy jueves 22 de junio a las 14 horas, escucha a Gaby, en el obelisco Cava. Marchamos a la casa de Jujuy, arriba las huipalas, abajo la reforma. Así que también va a haber otra convocatoria ahí a las 2 de la tarde en el obelisco para llegar a la Casa de la Provincia o ahí a la esquinita de la Casa de la Provincia. Hablabas de las vallas y se me venía una imagen y una escena que la vengo sintiendo de hace un par de días, ajá, como medio un poquito metafórica, que la ciudad sin salida, ¿no? Como, ay, sí. Porque si empezás a mirar, como pasa generalmente antes de elecciones importantes, empiezan a romper todo por todos lados. Sí, entonces, para ver cómo trabajan. Entonces te encontrás con vallas. Ajá. Te puedo tirar tres barrios que son los que frecuento cotidianamente, que hay un gran sector ahí de vallas y tenés que ir metiéndote, al menos en la bicicleta, como por pasadizos, ¿no? Como que vas buscando tu huequito para poder seguir transitando. Floresta Flores, hay varias cuadras donde están las vallas porque hay obreros, sí, trabajando. Acá, en Parque Centenario, nomás, sí, en Massa y San Juan, justo ahí también toda esa cuadra. Y hace unos días atrás estuvieron rato largo como por Boedo y San Juan, un poquitito más de Quintino por ahí. También todo vallado. Y el otro día decía, como así, ¿no? Pensaba, es como esto, la ciudad sin salida. La ciudad sin salida. Totalmente. Obvio, esa es la intención. Por suerte siempre encontramos una salida porque sí, te vas metiendo y te vas escabullendo, sí, y encontrás, sí, tu propio camino, si querés, sí, seguir con la metáfora. Sí, sí, sí. En el caso de las vallas de la Avenida Santa Fe, bueno, sirvieron de lugar donde poner carteles, donde poner banderas, o sea, sirvieron de ahí como, bueno, se resignifican. Es que ese es el sentido. O sea, algo que amamos es justamente la creatividad desde ese punto. Uh-huh. Es como decir, bueno, me pones esta reja, me pones esta valla, mira cómo me sirve de soporte. Exacto. ¿No? Para poner una bandera en una plaza para llegar a juntar moras, por ejemplo. Uh-huh. No sé, en montones de manifestaciones ir ahí aprovechando para poner las pintadas, como... Sí. De eso se trata. Sí, es como, ¿pones esto? Mira cómo yo lo resignifico y hago otra cosa. Uh-huh. Ayer la jornada se extendió y esto, había muchos sicuris, había una ronda muy grande al lado de la valla, con la valla de fondo, ahí haciendo el aguante, cantando, resistiendo. Veremos a ver cómo sigue, pero creo que hoy va a ser también un día, para seguir contestándole a Gaby, un día donde va a haber presencia de gente ahí dando fuerza, ¿no?, al pueblo de Jujuy, que leíamos en las noticias, terrible, ¿no?, como el accionar policial, las personas heridas, el impedimento a los medios comunitarios que transmitan lo que realmente sucede. Y esta accionar gubernamental también, ¿no?, desde distintos también sectores. También habló, ¿lo escuchaste, Alberto? No lo escuché. Sí, o quise sea, leer, que... quise leer cosas, no encontré mucho de su discurso. Sí, sí, en sus sí, redes. Sí. O sea, hablaba de otras cosas. Sí, le pidió a la Suprema Corte o a la Corte de Justicia que mire a ver lo inconstitucional de esta reforma constitucional provincial. Algo así, si las noticias me informaron bien. Por suerte está la gente en la calle. Sí.

minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y el territorio que nos habita es la lucha, y es la lucha docente. Somos docentes, somos disidencia sexual, existimos y resistimos en los espacios educativos que habitamos. Así se presenta el Frente Docente Disidente. Y le vamos a dar la bienvenida esta mañana a Mar, que integra el Frente. Buen día, Mar. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Sí, bien, bien, aquí en la lucha, en la lucha, en la comunicación alternativa que tanta falta nos hace con todo lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy, en todo el país. Queríamos escucharles, ¿no? Cómo también les vi ayer en ahí en las calles, cómo están viviendo estos días, ¿no? Sí, bueno, yo ahora estoy acá en casa, segundo día que no fui a trabajar, y haciendo este paro, bueno, difícil, ¿no? Porque también en la precarización de nuestras existencias nos debatíamos cuánto faltara a nuestros trabajos y si parar ayer, hoy también, bueno, cada quien ha tomado ahí decisiones de acuerdo a sus necesidades. Ayer estuvimos en la calle, en la movilización, también estuvimos el sábado en el desalojo de Casa Pringles, sí. Como unos días muy movidos, ¿no? Se nota que están ahí cerrando las listas y están como metiéndose con todo, con nosotros, definiendo lo que piensan para las políticas que piensan para el futuro, ¿no? Estamos viendo como una muestra de mucho de lo que están pensando hacer. Uh-huh. Ahí... Ahí decías esto, como sí, en la ciudad de Buenos Aires el paro docente fue ayer y continúa hoy, pero ayer había varios sindicatos como que ayer decían cese de actividades, que no era algo muy claro como para bueno, manifestarse, que el paro era hoy. Esto, bueno, más por ahí a nivel provincial, ¿no? Pero también esto, ¿no? Cómo la información o cómo las cuestiones, o sea, como que cuesta, ¿no?, llevar la lucha. Y lo que venimos pensando con el Frente Docente es que, bueno, ahí viene habiendo muchas situaciones en un montón de provincias, conflicto docente, en por lo menos 7 provincias. Estuvimos relevando eso la semana pasada, que también hubo paro el 15 y el 16 acá en la Ciudad de Buenos Aires, y hay muchas situaciones de conflicto con la docencia que después se viste como que pensábamos, no estamos soles en esto, ¿no? Y hay este conflicto, está en muchos otros lugares, y bueno, Jujuy arrancó por suerte la gente a visibilizar sus problemáticas y bueno, por suerte muchos nos hemos sumado a acompañar lo que está pasando, ¿no? Esta sensación de, bueno, estamos acompañándonos en los diferentes territorios con las luchas. Pero bueno, en lo que tiene que ver con la docencia, como que las paritarias fueron a la baja, no le están ganando la inflación, y particularmente acá en la Ciudad de Buenos Aires hay toda una situación de un circo mediático en relación a nuestro trabajo y a cómo nos atacan todo el tiempo. Y bueno, ahí, en la lucha, digamos, pensando cómo seguimos, cómo nos enredamos, qué podemos hacer. Es interesante cómo desde el Frente, primero, por un lado, es como muy tremendo que 7 provincias en simultáneo estén atravesando una situación similar, que viene todo de la mano, ¿no? Porque también el tema de la expulsión y la apropiación de tierras no es solamente en Jujuy, sino en diferentes puntos del país. Y es interesante también desde el Frente cómo abordan todo esto, entrelazándonos, ¿no? Hace un tiempito atrás venían en una campaña en relación también a el alquiler y lo que implica, digamos, o sea, que ningún salario alcanza para poder bancar un alquiler. El apoyo a Casa Pringles, ahora el apoyo a todo el pueblo de Jujuy. Y me parece que se trata, siendo un frente docente, ¿no?, que se trata justamente de eso, de poder unir todos estos puntos, no tomarlos como algo aislado y transmitirlo de esa manera también a los alumnos, de que no son situaciones aisladas, sino que son decisiones políticas que van atacando por todos lados y que llevan a este nivel de destrucción social. Sí, qué bueno que estás contando esto, ¿no? Como que hay muchas situaciones en todo el país que nos convocan y que tienen que ver con el extractivismo y con la precarización de nuestras vidas y con diferentes problemáticas donde hay empresas que se están haciendo millonarias y todos nos estamos empobreciendo, ¿no? Llevar eso a las aulas y a lo que hacemos, ¿no? Y que es algo que vamos pensando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué afiches inventamos? Como ¿qué consignas tomamos? Como ir tratando de que las luchas no sucedan solo en las redes sociales, que es un espacio donde nos visibilizamos, pero que estamos presentes en otros espacios. Y cómo desde este colegio cada quien puede llevarse a los espacios que está y mover estas consignas que nos mueven, ¿no? Que nos convocan. También creo, porque ustedes son el frente disidente, ¿no? Todo el trabajo que realizan con la educación sexual integral, con otras corporalidades, otras identidades ahí en las aulas, pero digo, también esa impronta tiene que ver con todas las luchas. Por eso digo que por ahí es esto, porque por ahí una dice, frente docente disidente se ocupan solamente de la inclusión o las disidencias en las aulas, pero todos los temas, porque los cuerpos son nuestros cuerpos y son cuerpos también los territorios, ¿no? Sí, como que a veces algo que a veces sale, ¿no? Como que parece que las disidencias sexuales solo tendríamos que ocuparnos problemáticas de las maricas, las lesbianas, las trans, y en realidad, o sea, todas estas son nuestras problemáticas, pero nos interesa abordar la ESI, pero también otro montón de cosas que tienen que ver esto con nuestras existencias, y que todo está enredado, ¿no? Lo que venimos pensando es cómo meter en todo esto como la ESI no binaria, y agitar y llevar eso que es lo que vemos que está faltando, ¿no? Como que haya capacitación en servicio, que se siga, falta mucho con la ESI, ¿no? Como que es un gran paraguas en el que nos podemos entreverar y meter, pero que, como que falta esta perspectiva de lo no binario. Yo ayer en la marcha, digo, por suerte, en el acto, por el micrófono, dijeron todos y todas, pero bueno, todos no lo dijeron, ¿viste? Como que hay algo donde falta un montón, ¿no? Y estábamos en la columna de docentes ayer y decía, bueno, qué bueno que estamos acá, porque si no parece que este pueblo fuera heterosexual, ¿no? Como hay algo de que hace falta visibilizarnos y seguir abordando la ESI en un montón de aspectos y ampliar lo que pensamos por la ESI y cómo queremos que eso sea, ¿no? Como una ESI no binaria, que hay muchos modos de existencia y bueno, llevar eso a los espacios que estamos, ¿no? Sea las calles, las aulas, las movilizaciones, las redes, por ahí. Sí, y desde esta mirada más inclusiva, me parece, estoy ahí leyendo que como las maneras en que buscan interpelar cuántas horas de trabajo soporta un cuerpo para llegar a fin de mes, son preguntas, o qué te permitís desear, son preguntas, digamos, como que me parece que impactan y que van más allá de una grupalidad. ¿Cuántas horas de trabajo soporta un cuerpo para llegar a fin de mes? Me parece que es una pregunta que nos tendríamos que estar haciendo todos y de qué manera ese cuerpo llega a fin de mes, ¿no? Queda como muy explícito y de manifiesto también cada vez que se atraviesen crisis tan profundas como esta. Y creo que es una pregunta que nos tendríamos que estar haciendo todo el tiempo. Sí, y nos pasó, ¿sabes qué? Esa... como puedo contar un poquito como esa pregunta como nos viene hace rato dando vueltas, porque no somos un colectivo de docentes de diferentes espacios, educación formal, no formal, primaria, secundaria, profesorado, facu. Entonces como en el compartir nuestros trabajos y lo que hacemos, la mayoría, todos diría, tenemos más de un trabajo y hacemos muchas cosas, como que el salario docente solo no alcanza, entonces está quien trabaja de maestra y después cuida niñas, está quien el fin de semana hace changas, está quien tiene tres escuelas y después tutorías de cursos de formación docente online. Estamos todos haciendo muchos trabajos a la vez, ¿no? Y nos implica esto, porque es el trabajo en el aula, más toda la planificación, más todos esos trabajos que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Yo trabajo de profe en educación artística, entonces en dos secundarias estoy en un profesorado, estoy en una tutoría online, trabajo en cultura de ciudad, y además de hacer todo eso, lo que son los ingresos, después me gusta dibujar y me gusta hacer otras cosas que también las hago, que son cosas que hacen remuneración, entonces estamos como en estas, ¿viste? Como en muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede un cuerpo, en cuántos lugares a la vez podemos estar, en cuántas cosas a la vez podemos pensar? ¿Cuántos nombres de estudiantes podemos recordar como... ¿en qué momento descontamos de todo esto del ir y venir de un trabajo al otro? Uh-huh. Y no, y después llegas a fin de mes y qué haces con esa plata, digo, pagás el alquiler y ya está, digo, como juntando plata para comprarnos una casa, claramente, eso eran como las preguntas que andábamos dando vuelta, ¿no? Porque también estuvimos haciendo como relevando, bueno, ¿cuánto alquiler acá, allá, cuánto de monoambiente, dos ambientes, en capital, en otro lado, ¿no? ¿Para qué nos alcanzaban los sueldos? Uh-huh. Y la verdad que pagando alquiler te queda muy poca plata de los ingresos, ¿no? Y cuando salen a decir, la ministra Soledad Acuña nos manda los mails y sale a decir por los medios de comunicación, uy, bueno, van a ganar tanta plata por hora, 10.000 pesos la hora docente, esto y lo otro... después si te metes ahí en a mirar eso detenidamente, te das cuenta que es un folleto, que después si vos tenés más de 30 horas cátedra, no ganás eso que dice la ministra, depende de cuánta antigüedad tengas, no ganás eso que promocionan en las redes, ni dicen en los medios de comunicación, y que, bueno, nuestro salario viene a la baja en relación a lo que es la inflación también, ¿no? Sí. Y lo que nos están proponiendo, porque aunque le peleamos a la inflación, la propuesta que tienen es que los docentes tengamos doble cargo o triple cargo para poder bancarnos, ¿no? Como ahí está lo que nos proponen, ¿no? Los funcionarios del Estado están 3 horas en una oficina, tienen 25 asesores y nosotros que trabajemos triple turno, como hay algo donde los medios de comunicación se está todo el tiempo diciendo la educación de los les niñas y les jóvenes, pero después en la distribución de cómo se lleva adelante eso, nos precarizan completamente, ¿no? O sea, ¿cuánto puedo estudiar yo? ¿Cuánto tiempo libre me queda después de tanta cantidad de horas de trabajo? Y más allá de que tenga tiempo físico, horario, digo, ¿qué puede mi cuerpo, qué puede mi cabeza pensar después de estar en tantos lugares, ¿no? O sea, como, ¿cuántos grupos de estudiantes tengo? O sea, como, ya está, ¿viste? Terminé la jornada de trabajo y decís, bueno, ya está, no quiero pensar más nada, ¿qué me voy a ir a estudiar? ¿Un curso de qué? Miremos en series, ¿viste? Como, sí, sí, sí. Ya estamos. Sí, Mar, y justamente por lo que decías también de que el frente lo integran de varias modalidades, también denunciar, y ustedes por ahí lo saben mejor, ¿no? Como esto, la política educativa del gobierno de la ciudad, porque está queriendo cerrar, no abre las inscripciones en los profesorados porque los quiere cerrar, como que hay como mucho avance de esto de la privatización, ¿no? De la educación. Sí, y eso, el tema del cierre de los profesorados es algo, o sea, que lo estamos viendo, o sea, hace rato. Y este año le han metido con fuerza porque salió, por ejemplo, ahora en los medios el cierre de la inscripción a profesorados de nivel inicial, pero yo trabajo en educación artística y han cerrado dos orientaciones del profesorado de la Lola Mora, ¿no? Como sí. Que, y así en varias carreras, ¿no? Vienen como... son 29 institutos de formación docente y dentro de cada uno, este año, inicio de clase, han cerrado carreras, inscripción a carreras u orientaciones, que es como una especie de situación encubierta, porque te dicen, no, lo cerramos porque no hay personas que se inscriban, pero después cuando ahondás en eso, es porque el sistema online anda mal, las personas se quisieron inscribir, no pudieron, porque por ahí pusieron solo dos, las carreras que tienen inscripción presencial, este año decidieron hacerlo online y lo hicieron solo dos o tres días, entonces la gente apareció después a anotarse y le dijeron no, ya no se puede, el sistema online cerró. O sea, cuando te metes en el fondo de esta problemática te dicen que es porque faltan inscriptos y cuando vas a hablar con las personas que quisieron cursar te enterás que les metieron un montón de trabas y dificultades para que no se anoten para estudiar estas carreras. Y les han dicho, anotate en otra. O sea, bueno, no, andate a otro profesorado, anotate en otra carrera, en otra materia. Entonces ahí todo, lo están, viste, lo están haciendo ahí como por debajo esto, ¿no? De estar cerrando. Entonces, cuando las comunidades educativas se organizan, se empieza a visibilizar esto que pasa, ¿no? Inclusive también en muchos profesorados hay cargos docentes que cuando quedan vacantes no se concursan y están reubicando docentes para que den esas materias, porque como están en plan de cerrar carreras, viste, no quieren concursar docentes porque, bueno, si no tienen tienen ahí, están recortando horas, viste. Y esto, o sea, lo podemos transformar, lo visibilizamos y nos organizamos, si no queda guardado en cada institución y parece que es algo, no, bueno, acá no vienen los pibes porque, no sé, no les gusta la carrera, y no va por ahí, porque además cada profesorado está inserto en un territorio y tiene su población que asiste a esos lugares, ¿viste? Yo trabajo en la Escuela Lola Mora y mucha de la gente que asiste ahí habita en el sur de la ciudad o en el oeste del conurbano, ¿viste? No van a venirse a estudiar acá, a la Belgrano Barracas, ¿no? Como que cada profesorado tiene su pertenencia y quienes asisten a esos espacios, y si no van a esos espacios no van a ir a otros lugares, ¿no? Porque tiene que ver con la cercanía, con tus amigos, con a dónde puedes llegar después tu trabajo a estudiar, como no puedes, además de viajar 2 horas al trabajo, después viajar 3 horas más a un profesorado que te queda en la otra punta de la ciudad. Y bueno, por suerte se le viene dando batalla a esto y la UNICABA no salió como tal, salió con otro nombre, viste que encontró un montón de irregularidades la semana pasada que se denunciaron. Ojalá que se cierre esa universidad, que nadie se anote a estudiar nada ya en Paseo Colón. Pero bueno, ahí siguen insistiendo, ¿no? Porque es el plan de achicar y trasladar todo a esta facultad que deja a las personas aisladas, sueltas, sin referencias, ¿no? Como cambiar el formato del profesorado a esta universidad como para desarmar la organización, ¿no? Sí, la organización, los contenidos, digo, las diversidades, cada profesorado tiene como una especialización, estas cuestiones, ¿no? Como eso, que sea toda una formación docente igual. Mar, van a... No, me quedé pensando en una cosa... Cuando planteabas lo de la cantidad de jornadas que una tiene que tener para poder llegar a fin de mes, que es algo histórico, ¿no? Y que por suerte hay cada vez mayor organización, y pienso también cuando desde funcionarios y la gestión gubernamental se habla de cuidados, ahí queda en evidencia qué lugar ocupa la educación y qué tipo de cuidados hay, porque los docentes están sobrepasadas desde el día uno, cumpliendo un rol tan importante que sería el de contener también a los alumnos. También pienso en docentes de escuelas rurales, o sea, las fumigaciones por encima. ¿Dónde quedan los cuidados? Y queda bien en claro cuál es el lugar que ocupa la educación para la gestión gubernamental. Sí, el año pasado peleamos mucho con el tema de los sábados, pero nos han sacado las jornadas, la semi que había en la semana, ahora este año ya directamente no existen, o sea, pasaron de exigirnos a que, además de todo, tengamos las EMI los sábados, y este año ya directamente no existen, son una farsa, son EMIs en servicio, que no se suspenden las clases, y bueno, si estás en la escuela y en una de esas no tenés nada que hacer, te cortan a un Zoom a escuchar a alguien, a hablar de algo, ¿no? ¿Qué cuidados, cómo podemos pensar los cuidados en los espacios educativos si ni siquiera podemos encontrarnos a conversar con nuestros colegas de lo que está pasando, ¿no? Como que en eso ha empeorado mucho la situación. Pero bueno, también, ¿no? Como vos lo comentás, las fumigaciones, no solo somos los docentes quienes estamos precarizados, ¿no? Y en esta coyuntura de aumento de la pobreza y donde cada vez todos trabajamos más, ganamos menos, las comunidades también están precarizadas, ¿no? Y todo eso hace que se dificulte estar pensando en salir a luchar por nuestros derechos y estemos pensando en subsistir, sí. Básicamente. Totalmente. Pero bueno, ahí, ¿no? Estamos organizadas. Eso, sí. O sea, seguimos ahí la lucha. Le arrancamos este paro a la CETERA, que no estaba yendo para Nacional, 2 días de paro, y ojalá que esto sirva para que pase algo en Jujuy, y no sé, los pueblos están exigiendo que renuncie Morales. Sería maravilloso que eso pase y que se vaya atrás con la reforma de la Constitución. Ahí como sigue, ¿no? Como seguimos. Sí. Mar, hoy, sí, yo dale, escuchaba dale. Antes que comentaban lo de las actividades para hoy. Estuvimos viendo, no hay mucho para hacer. Han convocado a una radio abierta en la puerta de la casa de Jujuy. Hay ahí, como decían ustedes, un grupo de sicuris que convoca. Uh-huh. Hoy parece como un día más autogestivo en las convocatorias. O sea, hay que encontrarse e ir a manifestarse allá, sí, a la casa de Jujuy, sí. O donde cada quien pueda. Sí, totalmente. Van a seguir en las calles. La lucha siempre sirve. Es muy importante esto de haber arrancado, haber dicho, bueno, no es un solo día de paro, son los dos días de paro, y haber respondido a esta brutal represión allí en Jujuy. Marte, queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y nos seguimos encontrando en las calles. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos encontramos. Pasaba Mar, integra el Frente Docente Disidente, que también se manifiesta, está de paro ayer y hoy, y también en las manifestaciones con la resistencia jujeña. Eva Sierra hace punto y coma. Fabrico la esencia que me abre la puerta de la fantasía en mi cama revuelta. En mi cama vacía. Aprendido a subir. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. En el contexto de un año electoral y ante la avanzada de los discursos de odio y negacionistas, desde los medios comunitarios decimos que gane quien gane, la comunicación es un derecho. Tu derecho, mi derecho. Sin derechas.

se rompió y dejó un nuevo portal abierto. Nos metimos sin chitar y bailamos bajo en el subsuelo. En la oscuridad noté una flecha flúor en tu pecho. Y me dirigí impune hasta hacer la mía fugaz. Una estrella fugaz pasó y dejó una estela de calor. Fugaz, una estrella fugaz pasó hasta hacer eco en todos los rincones. Hasta hacer eco en todos los rincones. Hasta hacer eco en todos los rincones. Hasta hacer eco en todos los rincones. Si barriste sin despedirte la porquería que conmigo compartiste, y ahora dormiste, que es lo que hiciste. Y así barriste sin despedirte la porquería que conmigo compartiste, y ahora dormiste, que es lo que hiciste. Llegaste tarde y ni siquiera te prendiste. Fugaz, una estrella fugaz pasó y dejó una estela de calor dorado. Fugaz, una estrella fugaz pasó hasta hacer eco en todos los rincones. En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Florencio Varela, violenta represión y desalojo el pasado 19 de junio por la mañana. Familias arrinconadas por la desesperación intentaron ocupar un predio abandonado en las calles 1433 y 1428 de Florencio Varela. El resultado fue 7 personas detenidas, entre ellas una mujer embarazada y varias heridas por golpes y balas de goma. Desde hace años, desde el municipio varelense y algunas organizaciones, se sostiene que se lleva adelante políticas de hábitat novedosas y de carácter popular, lo cual desmienten vecinas y vecinos que tienen necesidades habitacionales críticas en medio de la falta de vivienda o acceso a mejoras en barrios populares. Según el espacio de tierras, Agustín Ramírez, de la red Angelelli, organización que acompaña estos reclamos, en noviembre del 2014 el Estado Nacional compró 2 predios en Florencio Varela para realizar 2 loteos sociales con servicios que se sumarían a las ya existentes en Villa Brown Rural. Luego de casi 9 años de gobierno de Julio Pereira y Andrés Watson, la situación de los 3 loteos sociales es alarmante. Lanzan una campaña nacional por una reforma judicial feminista. Organizaciones feministas, transfeministas, del colectivo LGBTIQ+, sindicales, sociales, de derechos humanos y académicas, conformaron la campaña nacional por una reforma judicial feminista. Su objetivo es visibilizar el indebido desempeño del Poder Judicial en la Argentina, ya que reproduce prácticas y lógicas patriarcales. El próximo jueves 29 de junio harán su lanzamiento. Cuando planteamos la necesidad de una reforma judicial feminista es justamente porque todo el tiempo nos encontramos con que los 3 poderes del Estado deberían comprometerse a erradicar las violencias. Nos encontramos con que el Poder Judicial es el único que atrasa constantemente y no tiene ningún interés en cambiar sus prácticas totalmente patriarcales, explicó a Presentes Melissa García, abogada y fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM. Volvemos a Jujuy. Más de 5.000 docentes marcharon en repudio a la represión y por la libertad de les detenides. Anoche se realizó una nueva marcha de antorcha junto al pueblo jujeño, trabajadores estatales y municipales, organizaciones de derechos humanos y sociales en apoyo a sus reclamos y por los derechos de las comunidades originarias. Marcharon más de 5.000 personas y continúan sumándose docentes, comunidades originarias, mineros, gauchos del Comité de Estudiantes y Docentes contra la Reforma, estudiantes terciarios, secundarios y universitarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy. También se hicieron presentes para apoyar y acompañar y marcharán junto a los docentes una delegación de decenas de mineros de El Aguilar, quienes tomaron la consigna "No a la reforma, arriba los salarios". Por la construcción de nuevas torres, hay hundimientos y riegos de derrumbes en varias casas. Más de 60 vecinos del barrio porteño de Núñez denunciaron este miércoles severos daños estructurales en sus casas, como grietas de diverso tamaño en paredes internas y externas, hundimientos de pisos y riesgo de derrumbe. Lo atribuyeron a la construcción reciente de dos torres de 42 y 33 pisos con vistas al río y a la ciudad. Diseño y calidad constructiva premium es lo que ofrece la desarrolladora inmobiliaria sobre los edificios de Avenida del Libertador al 7400. Todos los incidentes ocurrieron dentro del polígono delimitado por las calles Campos Salles, 3 de Febrero, Manuela Pedraza, Grecia y las avenidas Crisólogo Larralde y del Libertador, en el cual se levantan varias torres, dos de las cuales están en una etapa de construcción avanzada para concretar el proyecto inmobiliario que se comercializa como Quantum Bellini. 20 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 22 de junio. Hay 12 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 91% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. María Volontea hace Ay, ay de mí. En nuestra dulce condena, andar buscando un destino. A veces hay que perderse para encontrar el camino. Senderos que van y vienen, huella que borra la inmensidad. Y justo cuando parece que has alcanzado la libertad, la flecha de una mirada queda clavada en tu soledad. Ay, ay, de mí. Ay, ay, de ti. El tiempo nos va enseñando cómo aguantar en la espera, soñando fuerte en invierno, sembrando en la primavera. Atrás quedaron los años de dar amando sin descansar. No pienso en las golondrinas, con mi silencio ya estoy en paz. Y de repente unos brazos me echan el lazo sin preguntar. Ay, ay, de mí. Ay, ay, de ti. Late en mi corazón, voy soltando el timón. Obsesión que enamora, que devora y me roba la razón. Ay, ay, de mí. Ay, ay, de ti. Farán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán. El viento te cuenta cosas con un susurro al oído. No hay gloria, ni amor, ni nombre que no se lleve el olvido. Verdad es que todos saben de que el deseo nunca entendió. Sumida estaba en mi noche, no oí sus pasos cuando llegó. Un beso rompió el hechizo y sin permiso me despertó. Ay, ay, de mí, ay, ay, de ti. Late en mi corazón, voy soltando el timón. Obsesión que enamora, que devora y me roba la razón. Ay, ay, de mí. Ay, ay, ay. Ay, ay, de mí. Ay, ay, ay. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Me llegan mensajes de todas las actividades que va a haber en Jujuy, de las actividades que va a haber hoy. Bueno, eso, pueblo resistiendo. Pueblo resistiendo, varios sectores también resistiendo. Sueños colectivos, ¿no? Sueños colectivos que no se desalojan. Recién leíamos en las noticias la posibilidad de peligro y riesgo de derrumbe por la construcción de nuevas torres en el barrio de Núñez. Y ahí es donde pensamos la ciudad para quién, ¿no? ¿A quién quieren, para quién está destinada la ciudad con tanta cantidad de construcciones, edificios que quedan vacíos, casas ociosas? Sí, sí, sí, sí. Y ahí, ahí nos vamos a meter en un temita. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó la Anoche cayó el agua, la destapó. El sábado pasado tuvimos que resistir durante más de 12 horas un desalojo violento por parte del gobierno de la ciudad sobre nuestra casa. Casa Cultural Pringles, ATR, Autonomía Territorial Reparadora. Casa que recuperamos hace un año y medio del abandono y el desuso y en la que construimos un refugio afectivo y político para nosotras, nuestros hijos y la comunidad. Nos desalojaron en medio de un proceso de diálogo y negociación abierta con Matías Vitale, director general de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad, con quien acordamos la búsqueda de presupuestos para resolver la vivienda de cada una, tarea en la que estábamos inmersas. Sin importarles este acuerdo y con un procedimiento lleno de irregularidades firmado por un juez, Alejandro Gabriel Villanueva, ordenado por la fiscal Lorena San Marco y pedido por Carolina Barone, directora general de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, y María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, y el mismo Vitale, nos desalojaron. Dicen que el objetivo es destinar la casa a la ampliación de un hogar de mujeres, pero eso es lo que ya estábamos haciendo nosotras, concretando un espacio albergue sin financiamiento público. Lo sabían, lo habíamos informado en el proceso de diálogo y nos desalojaron por la fuerza. Decimos que fue un procedimiento irregular porque no se notificó a las defensorías ni a los abogados del desalojo. Nuestros abogados enviaron el pedido de nulidad el sábado mismo en medio del desconcierto y sin recibir respuesta, pero nada fue suficiente para frenar el desalojo porque la decisión estaba tomada. El despliegue represivo y la espectacularidad del operativo comenzó de madrugada, con un vallado que intentó aislarnos del barrio y de nuestras articulaciones políticas y afectivas. El desalojo ya estaba decidido como parte de una campaña política. El objetivo fue alimentar el ideal de seguridad ciudadana, dar otro ejemplo de mano dura y resguardar los negocios inmobiliarios que caracterizan la actual gestión del gobierno de la ciudad. Nuestros sueños colectivos no se desalojan, dice el comunicado de Casa Cultural Pringles, Autonomía Territorial Reparadora. Venga con sus manos a pedirme perdón, porque han socavado el hongo de mi corazón. Ay, venga con sus manos a pedirme perdón, venga con sus palabras a desalojar este amor. La siembra comenzó en la mejor estación, pero de la cosecha nada jamás se vio. Había un camino zigzagueante que seguir, ahora somos solo el horizonte y yo. Ya veo venir la palabra letal, me va a desalojar de ti. A la mesa tan dura conquista, hay que desalojar la cama, la planta, promesa, tu cuerpo, me va a desalojar. A pedirme perdón porque han socavado el hondo de mi corazón. Ay, venga con sus manos a pedirme perdón, venga con sus palabras a desalojar este amor. Mírenme a los ojos, tengo desolación, pero busco otro paisaje, busco vegetación. No se confunda con esta declaración, no soy fakir, no hago culto del dolor. Ya veo venir la palabra letal, me va a desalojar de ti. Hay que desalojar la cama, la planta, promesa, tu cuerpo, me va a desalojar.

conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ya llegó Petri y nos saludó. Nos saludó y está fiscalizando del otro lado del vidrio. Bien, bien, bien. Nada, estamos en esta situación tratando de informar todas las acciones que en el día de hoy también se realizarán. Hay paro en todas las escuelas, en todos los niveles. En el día de hoy va a haber concentración ahí cerca de la Casa de Jujuy, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y también mandan un montón de acciones de lucha hoy allí en San Salvador de Jujuy. Concentran a las 10 de la mañana el CEDEMS. En Purmamarca hay corte total hasta las 12 del mediodía. En la Quiaca también hay corte. En Fraile Pintado cortado hasta las 12 del mediodía. El Carmen Radio Abierta en la Plaza Central. En Lozano corte a partir de las 14 horas. En Perico cortado. En Libertador General San Martín cortado. Hay muchas acciones y estamos tratando de comunicarnos eso con Graciela Gaspar. Ella está allí en Jujuy y le vamos a dar la bienvenida aquí a FM La Tribu. Buen día, Graciela. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Contanos, ¿no? Danos acá en esta ciudad un poco de lo que está sucediendo allí en Jujuy. Bueno, nosotros estamos acá en la lucha y estamos en la Quiaca, en el corte de la ruta. Uh-huh. Estamos permaneciendo y bueno, yo soy de pueblos indígenas, uh-huh, pertenezco al pueblo Colla, soy de la comunidad de Cieneguillas. Somos Tejedoras, una organización que se fue formando con el tiempo, y nosotros estamos acá en la lucha en contra de la reforma antidemocrática del gobernador Morales, en la cual pedimos su renuncia, uh-huh, y en la cual también decimos basta a los atropellos, a la represión. Esta es una lucha en conjunta, no solamente por el territorio, el agua de las comunidades indígenas, sino también salarios dignos para los maestros, uh-huh, el sistema de salud, uh-huh, y porque hace mucho tiempo ya nos vienen callando con diferentes actitudes. Entonces el pueblo de Jujuy le dice basta Morales, uh-huh, y sabemos que si nosotros nos unimos y si tenemos bien claras las cosas, vamos a estar acá. Uh-huh, uh-huh. Sí, estás ahí en la Quiaca y está teniendo repercusión en todo el país. ¿Cómo viven? Y decís, ¿no? O sea, estas luchas vienen de hace mucho tiempo y nombrás el agua, ¿no? Eso hay que seguir nombrando, ¿no? Porque vienen por todo y los territorios que ustedes habitan también, eso, como que vienen por todo, por eso esta reforma inconstitucional, ¿no? Así es, nosotros sabemos que sin el agua no hay vida, y me parece que lo esencial, la lucha más allá de los pueblos indígenas, también tiene que ser la lucha en las grandes ciudades y ver esto, ¿no? Y en las grandes ciudades ya se nota, donde uno consume agua contaminada, uh-huh, agua con aire, estar comprándose, y eso también es un gran negociado. Uh-huh. Nosotros prácticamente en La Puna, con el cambio climático, también estamos viviendo sequías extremas, uh-huh, y más con el tema del litio, que consume millones de agua. Sí. Eso hace que nuestras vertientes ya no generen tanta agua y se vaya perdiendo. No solamente es el consumo del agua, sino la pérdida de la biodiversidad. Uh-huh. Los animales se mueren, la contaminación de nuestra tierra. Ella directamente no está muy afectado, pero la cuenca de Pozuelo está cerca de contaminarse. Uh-huh. Las minas están en Minas Piquitas, más arriba. Yo llamo a la conciencia a toda la gente de esta región, uh-huh, de esta zona, que parecieran que no va a afectar, pero eso afecta. Nosotros estamos viviendo una preocupación de la sequía. Nuestros abuelos se preocupan porque no hay pastura. Las ovejas, hay que vender la carne barata porque si no se mueren las ovejas de flacas. Entonces, tiene que ver con toda una cadena alimentaria, tiene que ver con el medio ambiente, con la conservación de la biodiversidad. El agua es tan esencial que no solamente nos va a afectar a la gente del campo, sino también a la gente de la ciudad. Y por eso estamos acá en la lucha. Nosotros pedimos que toda la gente se concientice y piense, y no piensen que son de partidos políticos, que echan la culpa, no sé, a los otros partidos contrarios. Acá estamos por una causa justa. No importa de qué partido sean. No importa si han votado a Morales. Morales ha engañado a la gente. Sí. Ha engañado a la gente, ha traicionado a la gente que le ha votado. Nosotros por eso pedimos y vamos a seguir en la lucha. Sí, es importante esto que marcás de la unión y que se vaya expandiendo cada vez más, ¿no? Como todas estas movilizaciones que se fueron haciendo a lo largo y a lo ancho del país, exigiendo todo este tipo de reclamos y de situaciones que les estás nombrando en relación al territorio, a la educación, al hábitat. También pienso en la importancia del movimiento ambientalista y de las comunidades en transmitir y en comunicar la importancia de la conservación y el mantenimiento de humedales, y también informarnos a personas que no vivimos en esos territorios que los humedales no tienen que ver solo con una modalidad y una manera, que hay humedales con otras características que son los que priman en el norte del país y que las gestiones gubernamentales se encargan también de inculcar y de imponer de que son territorios perdidos, que son territorios que no tienen biodiversidad. Así es. Nosotros tenemos las reservas de agua en las salinas y con eso se conserva la humedad de nuestro territorio. De ahí nosotros esos espacios los vamos gastando de a poquito, no se van expandiendo como lo hacen las mineras. Entonces, si nosotros ya vimos los cambios climáticos, cómo en nuestra cuenca, la laguna del Pozuelo, se va secando. A pesar que llueve bastante, igual se seca. Uh-huh. Esa es una reserva, nuestra cuenca del Pozuelo. Así que estamos en la lucha, vamos a seguir de pie. Lo que también quiero dejar como en claro que Morales está persiguiendo a los dirigentes, sí, de las comunidades indígenas. Los policías están yendo a las casas de las familias, están amenazando a las familias. Y quiero que esto se haga público. Uh-huh. Que los dirigentes estamos acá, no porque queremos pelear, estamos porque queremos defender nuestro territorio y porque hay un liderazgo de alma, donde se promueve y se conserva, donde trabajamos en silencio, a través de los tejidos, a través de diferentes cosas. Uh-huh. Así que también queremos denunciar eso. Sí, totalmente, Carla. Y decime, porque ahí decías bien, ¿no?, que Morales les engaña. ¿Cómo está esto del extractivismo, del avance de sacar litio de esos lugares? ¿Cómo lo presentan? ¿Lo presentan como, bueno, como vienen las multinacionales y darán trabajo? ¿Cómo qué dicen?

no solamente por los pueblos indígenas, sino por todos los, por toda la humanidad. Uh-huh. Acá hay que defender la vida, eso es lo más importante. Totalmente, a tejer, a seguir tejiendo resistencias. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, muchas gracias. Pasaba Graciela Gaspar del pueblo Colla. Ella está en el corte ahí en La Quiaca resistiendo y nos daba un panorama, ¿no? De cómo están las comunidades, de las sequías que están viviendo, de cómo están los salarios. Así que bueno, ahí seguimos informando. Lila Jan hace Letras en el Viento. Un paso de caer por la cornisa se desliza con astucia felina por mi piel, como la miel en tu boca se derrite el deseo. Por la caída y no registré el momento, vos y yo, letras en el viento, un clavel, un jazmín, un pétalo sediento. A punto de ceder al laberinto, el instinto con afinada cadencia despertó, como en tus ojos la noche me revela la idea de hundirme en la marea. Dice que tenemos que empezar a retirarnos del aire de la tribu. Ir juntando el mate, agarrando el termo, cerrando las páginas y el mail, cerrando las ventanas y abriendo la puerta para salir del estudio. Uh-huh. Así que, bueno, les dejamos con La Montaña. Les dejamos con La Montaña. Recordamos que hoy te toca la Ferni y Nahuel Kipidón. Ay, sí, por favor, Ferni me dijo que anunciamos. Lo anunciamos ayer, pero si buscan el Instagram de la Ferni, está, es en San Telmo.